ser o no ser. He aquí el dilema. ¿Qué es mejor para el alma? Morir, dormir, amor, me pasa. Me pasa, no me odio, pasa. Me pasa, me pasa, no me pasa. Gula, no me curia, ira, no me tristeza, pasa, pereza, me pasa, soberbia. Celos me pasa. Gula, lujuria, tristeza, ira, pereza, soberbia. Me pasa, no me pasa. Gula, lujuria, ira, tristeza, pereza. ¿Me pasa o no me pasa? Todo esto también te pasa. Todo esto no es pecado. Pecado es Buscarioli. Los primeros caramelos de semillas orgánicas, sin conservantes químicos, de cultivos biodinámicos, de recolección silvestre controlada y materias primas naturales. Caramelos Buscarioli. La medida justa para el alma de tu salud. Un delicioso pecado. Este producto es ficticio, es mío, es tuyo, lo vibro, lo siento, lo compro. Búscalo en kioscos, en el chino, en el almacén de la esquina. Trabajamos activamente por la sustentabilidad del comercio justo y la protección de especies en peligro de extinción. Bases y condiciones en el cielo o en el infierno.